pone con esta cortina, ¿no? Que nos indica que abrimos las puertas de la biblioteca de los miércoles. Está Daniel con nosotros. Daniel, hola, ¿cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bien. Bueno, terminando la biblioteca del mes de julio. Sí. El séptimo mes del año. Increíble. Además, te escuché decir que era el día del abuelo hoy. No, no sé. Me dijeron los oyentes. La y yo tampoco no tenía, sabía. Regalos no he recibido. Pero... yo tampoco. Bueno. Libro de hoy. Sí. Durante el año he venido reiterando, no quiero cansar al oyente y contarle de dónde viene la historia, pero bueno, un escritor que descubrí hace unos 7 años, italiano él, que bueno, cada vez que va apareciendo algo nuevo de su obra voy consiguiendo, me ha llevado años más o menos armar casi toda la biblioteca, tengo casi todo lo editado, hay cosas que están agotadas, este libro estaba agotado. El libro de hoy se llama El mar color de vino. Ah. Editado o reeditado por Tusquets. Sí, sí. Volvemos a hablar de Leonardo Sciascia, claro. O Sciascia, como lo pronuncian, sí, en Italia. Te atrapó ese autor, sí, ¿no? Porque sí, tenés toda su vida. Sí, estoy en realidad ahora ya se transformó medio en un capricho de querer ir tratar de buscar toda la obra. Sí, realmente me atrapó por varias razones. Una, porque me parece que dentro de su formato, su forma de escribir, sí, tiene un relato que te permite usar muchísimo la imaginación. Segundo, porque me parece que también a través de los libros, y este en especial, que este fue de las cosas editadas unos años antes de que él muriera. Estos son recopilaciones de cosas que escribió entre el año 59 al 72, al 73. Sí. Son 13 relatos dentro de este libro, relatos bastante breves, pero que de alguna manera no solo van y vienen en el tiempo, sino que él tiene esa cosa, Sciascia tiene esa cosa italiana de escribir, esa manera de entender mucho a Sicilia, que era, si bien escribe y lee y habla de Borges en sus libros y habla de Stendhal y habla, y eso evidentemente ha sido un tipo con una cultura muy amplia, muy amplia, evidentemente siempre aparece ese costado siciliano. ¿Qué es ese costado siciliano? ¿Por qué me interesa? Porque de alguna manera, no importa si es Sicilia, España, Portugal, de alguna manera es lo que somos. Sí. O de dónde venimos. ¿De dónde venimos? ¿Por qué los cuestionamientos, no? Las contradicciones, los dobles mensajes. Este libro particularmente, este libro, hasta el título es raro. Porque en realidad, como siempre, no voy a dar detalles, no, pero... pero que la gente, sí, se enganche. Sí. En realidad, el libro, que el relato que da título al libro es un viaje. Reciente, ¿no? Del siglo, del año 70 y algo, en el tren que va desde Roma, hasta preciso, un tren que salía de Roma, no sé si ahora existe, de Roma a las 20:50, viene al sur a Reggio Calabria y va a Sicilia. En este tren, en este vagón especial, camarote, un ingeniero que no pudo tomar un vuelo a Sicilia, que va por primera vez a Sicilia, se encuentra con un matrimonio de profesores que habían ido a un casamiento. El esposo, la mujer, la hermana de la mujer y dos chiquitos que son un infierno. ¿Viste esos nenes insoportables? Bueno, sí, los dos nenes insoportables, el profesor, el ingeniero había tomado ese camarote para decir, me relajo y viajo tranquilo. Claro, bueno, no pudo. La primera... ¿Un viaje de cuántas horas? Y ocho largas. Porque después tenés un transfer. Claro. Desde el continente a Sicilia tenés un transbordo. Claro. Y ese vagón, según Sciascia, siempre con esa acidez que tiene ese vagón, iba generalmente vacío a Sicilia. Estaba reservado para para algunos diputados sicilianos. Era un vagón especial que después se transfería e iba para la zona de Agrigento. En realidad, el viaje está contado, lo que pasa en ese camarote, y con estos dos nenes insoportables, que lo más suave que hace es ponerle un zapatazo. Camarote, pero no para dormir, sino eran... Tenía... Lo que pasa es que cuando el ingeniero entra a ese camarote, se encuentra con que hay una familia... Yo creí que los camarotes eran para familias individualmente. Sí, ¿no? Bueno, no, pero ubicalo en que ese vagón iba supuestamente vacío, con muy poca gente, y acá estaba, como pasa con nosotros, sobrevendido, y claro, se sentó donde pudo, a los 10 minutos sí. Uno de los nenes le pegó un zapatazo en la cabeza. Ay, no. Pero bueno, uno de los nenes describe cuando van llegando ya a Sicilia, ve el mar de Sicilia, el mar que rodea Taormina, el nene dice que es el mar de color de vino. Y la madre hasta le hace una prueba para ver si el nene es daltónico, porque el mar ahí es el azul más profundo, famoso de Italia, es ese azul. Bueno, hay toda una explicación. Pero, ¿por qué digo esto de retrotraernos y hablar siempre de esta cuestión que tenemos los argentinos también, de esta mezcla que tenemos? Fíjate que cuando van a hacer el transbordo, se preocupan por las maletas. Y fíjate lo que dice. Ah, las maletas, dice, preocupado. Sí. Y cediendo al vicio de denigrarse a sí mismo que tienen los sicilianos, esa cosa de denigrarse, explicó al ingeniero que, estando ya cerca de Sicilia, era buena idea no dejar nunca las maletas sin vigilancia, pues aquello era muy distinto del norte, donde, según él debía de creer, las maletas, como los perros, solo se iban con sus legítimos dueños. Mira. Fíjate cómo el norte y el sur, ¿cómo ¿no? cambia? Cómo el temor al robo... La desconfianza. Cosa que no era cierto, porque en el norte también había robo. Pero bueno, esta pero cuestión... Pero es un poco el mito que había. El mito entre el norte y el sur de Italia que o continúa. O los prejuicios, ¿no? Que por ahí se arman de una manera y bueno, siguen por años. ¿Qué tiene de interesante Siasia también? La acidez en el humor. Porque acá... En cada uno de los libros de Siasia, con la mafia presente, con el fascismo, con el posfascismo, con todo lo demás, muerto hubo a rolete, sí, así diciéndolo en criollo. Pero lo describe, no te digo que son sutiles los asesinatos, pero realmente en algunos es casi de humor negro como están planteados. Hay uno de los relatos que está el que llamarían el tonto del pueblo, dicho respetuosamente, pero no hay otra manera de decirlo. El tonto del pueblo... Alguien le enseña que puede usar un arma, le enseña a cazar. Y un día, en un sembrado, él le habían enseñado a tirarle a todos los pájaros que tuvieron el copete rojo. Bueno, un día vio un copete demasiado rojo adentro del maizal, y le tiró, del trigal, y le tiró. Y bueno, medía creo que un 80 el copete rojo. Así que, para el que lea el libro, que lo descubra... Te imaginarás quién podría usar en un pueblo sumamente católico como el italiano de Sicilia, quién podría usar algo rojo en la cabeza o color bordeaux, que el cardenal. Claro, bueno, el cardenal. Bueno, después sigue. Sí, después sí, me quedé, sigue. Me quedé pensando, sí, y sí. Hay un relato también de un triángulo amoroso. Bueno, debo decir que en el mar de color del vino, a pesar de toda esa historia, en ese vagón Siasia consigue que se cuenten las historias familiares, que haya un flechazo entre la cuñada. Ahí me gustó. Sí, hay un romance. Si hay algo de romance, me gustó. Se queda el romance abierto en un viaje de 8 horas con entre la cuñada del profesor y el ingeniero, una muchacha de 20 años. A pesar de los chicos, que de encima, encima, acá marca otra esa cosa de perseguida del catolicismo. De Sicilia, ¿no? La chica estaba vestida con los puños negros, todo de negro, porque había tenido una enfermedad y la madre la había encomendado a San Calogero, es un santo negro. Como la chica se había salvado, luto por 6 meses, no me por las vi. Dudas. Entonces, pero a pesar de eso, de agradecimiento. Claro, sí, no lo vaya a eludir el luto. No. Entonces, bueno, ahí también está descrito la cuestión de la... Eso del luto me llama la atención, porque de un momento para el otro, o no será tanto de un momento para el otro, pero ya no se usa. Y yo me acuerdo que se usaba cuando yo era chica. ¿Y cómo? Yo he visto trajes de mis tíos con el luto bordado en la manga. Sí, la cinta negra. Sí, sí, sí. ¿Por qué habrá desaparecido eso? Bueno, porque es como un respeto, digamos, es como una tradición. Sí. Sin que por eso uno diga también que había mira un grado a los muertos, ¿no? Yo creo que se sinceraron muchas cosas. Bueno, fíjate que nosotros mismos estamos pasando... Da para otro programa, sí, pero en realidad, fíjate que cuando damos los sepelios, Te dicen claramente, no visita de pésame, ya casi no hay velatorios. Sí, casi ya no hay. O sea, todo se va a transformar. Todo un cambio social que, bueno, en algunos lugares queda todavía. El interior del país creo que es distinto. Sí. Pero bueno, esto sí es un cambio de las costumbres. Bueno, para ir redondeando, los 13 relatos de este libro son, sí, son impecables. El mismo Siasia reconoce que los tomó la decisión en su momento de recopilarlos y de editarlos, no tenía pensado editar esto. Y para cerrar, me parece. Pero es que una ficción igualmente, no es que ha ocurrido. Hay un caso real, que es el caso Crowley, que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, y es la desaparición o la muerte de un ciudadano inglés. En Italia. Lo fascinante de este relato son las cartas, llamémosle los telegramas de los policías o de los pueblos donde había ocurrido con Mussolini, que está ficcionado. Claro. Entonces, por ejemplo, dice: en cumplimiento de las órdenes dadas por su excelencia con relación al caso del súbdito inglés Edward Crowley, residente en Cefalú, Palermo, adjunto el informe del comisario de policía de dicha localidad. Reciba mis saludos fascistas. El jefe de la policía Gen E. de Bono, por ejemplo. Entonces está el intercambio, pero sí, en el intercambio está fascinante lo que contesta en alguno de los telegramas Mussolini, que termina el telegrama diciendo: y por lo tanto el comisario del pueblo es idiota. pero bueno, las crónicas de Italia. Sí, sí, sí. Y redondeo con uno mucho más trágico. ¿Qué pasaría si, suponete que vos, yo te voy a crear la ficción para que después despertemos la imaginación de la gente. Suponete que vos tenés la idea de irte de este país y soñás porque el progreso está en Estados Unidos. En ese momento Italia, estamos hablando de la posguerra, o un poco más acá de la guerra. Siempre el milagro de Estados Unidos era el sueño. Suponete que juntes todo, vendas hasta el burro, que es textual, y te embarques con un... Ponele que el dueño de la barca se llame Fabián. Sí. Fabián te vendió los pasajes, todo, sí, y vos te fuiste, pero te tuvieron adentro de la bodega durante 10 días más o menos la travesía. Un día te despiertan y te dicen que subas y que veas la orilla, que la... La ya costa, llegamos. Ya llegamos, la costa es fantástica. ¿Y cómo? Pero bueno, sin saber estuve 10 días dormida todo el viaje. No, estuviste abajo, pero por pero favor, ni me enteré. Que no subiera. No, te decían que no subieras por los riesgos, porque además ibas clandestino. Ibas clandestino. Te iban a dejar cerca de Filadelfia, en un lugar donde también ibas a bajar clandestino. Vos suponete que ese viaje... vos hayas partido del puerto de Bahía Blanca y cuando quieras hablar en un inglés, tratando de hacerte entender en inglés, sí, como me pasó. El que te entiende te conteste con una voz de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Y que vos te des cuenta que te llevaron hasta el puerto de Quequén. Bueno, no cuento más, hay que leerlo. Y yo creída que ya llegué a destino. No, realmente está redondito, está esa narración, está redondito, porque vos estás viajando con la ilusión y cuando te dejan en la playa mirar los rascacielos no lo encontrás. No hay nada. Bueno, con claro, eso... Claro, como estuve abajo en el barco ni me enteré. Bueno, pero... qué increíble, el, ¿no? El fraude contado, la angustia de alguien que había vendido lo último que le quedaba para ir al sueño americano. El mirá sueño vos. Americano es eso. Sí, sí, bueno, sí, está narrado. Sí. Bueno... para cumplir con... frustración. Tal cual. Por eso, sí, es un libro que tiene un poco de todo y... y no es muy grande. 180 páginas. Eso te iba a decir. 180 no, páginas. Hay para entretenerse. Es muy fácil de entender.